Nos vamos a Ginebra, Suiza, donde está un amigo de esta radio que ya la audiencia conoce, el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jorge Valero. Embajador Valero, mucho gusto nuevamente en recibirlo desde Radio Centenario. El gusto es mío, Hernán, y saludos por favor a todos los amigos y compañeros de esa tan importante y extraordinaria emisora cual es Radio Centenario en Uruguay, en Montevideo. Bueno, sería de alguna manera es el contacto para cerrar el año con usted. A lo largo de este 2019 hemos conversado en varias oportunidades. En estas horas hablábamos con periodistas venezolanos que nos contactaban que Venezuela ha salido un poco de el centro mediático por otras realidades latinoamericanas, lo que estamos viviendo en Chile, en Bolivia, embajador, pero decíamos, no hay que bajar la guardia, ¿no? ¿Cómo podríamos resumirle a la audiencia cuál es la situación actualmente en Venezuela, donde también se está librando una dura batalla en el tema económico, embajador? Bueno, Hernán, creo que paradójicamente Venezuela, un país que es estigmatizado por el imperio norteamericano y sus acólitos, como un país en el cual no existe estabilidad política y en donde hay una situación de aparentemente de convulsión social, paradójicamente, repito, Venezuela es hoy uno de los países más estables del continente, donde reina la paz y la concordia nacional, y nos encaminamos a superar las dificultades derivadas principalmente de las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperio norteamericano, por el gobierno de Donald Trump en contra del pueblo de Venezuela. Pero estamos presenciando actualmente un continente en el que hay signos alentadores, porque cuando hay movilizaciones populares, cuando hay protestas populares, cuando hay cuestionamientos al modelo neoliberal que actualmente impera en algunos países, esos son signos auspiciosos. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en Haití, en Colombia, hay movimientos crecientemente influyentes que están apuntando hacia un cambio histórico, un cambio que implique la restauración de un sistema político democrático, verdaderamente democrático, con justicia social, porque para que haya democracia es necesario que haya justicia social. Democracia con pobreza, mi querido Hernán, es una democracia empobrecida. La democracia, para que sea tal, tiene que estar dotada no solamente de un régimen jurídico democrático en donde prelen las libertades democráticas y en los derechos humanos, sino que al mismo tiempo tiene que ser una sociedad en la cual impere la justicia social, en el cual las desigualdades y las inequidades que caracterizan al capitalismo salvaje y a sus derivados en América Latina y el Caribe puedan ser superados mediante la instauración de sistemas políticos avanzados de democracia con justicia social. En consecuencia, Venezuela es hoy, repito, uno de los países más estables del continente, y más bien estamos viendo cómo se agrieta cada vez más el sistema neoliberal, cómo los pueblos insurgen en contra de las injusticias y cómo reclaman un espacio bajo el sol. Incluso hemos visto, estamos viendo, estas situaciones sirven para medir, embajador, el doble rasero, ¿no?, con que se trata muchas veces de los medios hegemónicos y los organismos internacionales. Cuando había protestas impulsadas desde la derecha en Venezuela con gran repercusión y condena hacia el gobierno venezolano a nivel internacional, y cuando está viviéndose esto en Chile y en Bolivia, lo que usted mencionaba, Colombia, el trato es muy distinto, ni que hablar por la OEA, y queríamos preguntarle qué está pasando a nivel de la ONU y de ese consejo precisamente con estas situaciones. Bueno, Hernán, ha ocurrido un hecho auspicioso, cual es que Venezuela ha sido reelecta para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, que tiene su asiento aquí en Ginebra, a pesar de la inmensa campaña que desató el imperio en el mundo, porque esta fue una batalla realmente continental, una batalla mundial, una batalla diplomática en la cual se pusieron en acto todas las potencialidades, tanto del imperio y sus acólitos, como de las fuerzas progresistas en el mundo. Puede decirse que esta batalla fue crucial, porque a pesar del chantaje, de las presiones que ejerció el imperio y sus aliados europeos y sus acólitos en la región para impedir que Venezuela fuera reelecto miembro del Consejo de Derechos Humanos. Y esto ocurrió con una votación abrumadora, porque Venezuela cuenta hoy con el respaldo mayoritario de los países del mundo. Venezuela ejerció hasta hace poco la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, y el hecho de que Venezuela haya sido electa como miembro de este foro, el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, no es otra cosa que la mejor demostración, la más patética demostración, de que los pueblos del mundo reconocen el papel victorioso de Venezuela, reconocen cómo Venezuela está dotada de una democracia de alta calidad, en la cual están plenamente vigentes los derechos humanos y las libertades fundamentales. En cambio, y tú has dicho muy bien, Hernán, tenemos un sistema internacional que utiliza los dobles raseros. Es verdaderamente asombroso, vergonzante y bochornoso que los movimientos sociales que se desarrollan en Ecuador, en el cual el gobierno ecuatoriano, que se desplazó hacia la ultraderecha, un gobierno que nació con el voto de las fuerzas progresistas del Movimiento Ciudadano, sin embargo, a los pocos meses el presidente de ese país, el presidente Moreno, traicionó el programa al cual él se comprometió a desarrollar desde la presidencia de la República, y en cambio comenzó a aplicar, como está aplicando, el programa neoliberal que enarbolaban las fuerzas de la ultraderecha ecuatoriana. Pero allí el pueblo está en la calle, el pueblo está reclamando sus derechos, a pesar de la represión, a pesar de la existencia de un régimen tiránico como el que se está imponiendo en Ecuador. En Colombia ciertamente hay un gobierno ultraderechista, un gobierno que es posiblemente la principal palanca que tiene el imperio norteamericano para ejercer su dominación sobre el continente latinoamericano y caribeño. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Colombia el imperio ha instalado 8 bases militares y que Colombia se ha convertido en un país socio de la OTAN, por lo tanto es un instrumento principal de la penetración imperialista en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el pueblo colombiano está en la calle reclamando sus derechos, a pesar de que ese es un gobierno que ha traicionado incluso los acuerdos de paz que habían sido avalados por los organismos internacionales, los acuerdos que se habían suscrito entre el gobierno colombiano y la FARC, han sido totalmente traicionadas, y en vez de respetar las libertades y las prerrogativas que en el acuerdo se establecía para las fuerzas insurgentes de la FARC, por el contrario, centenares, decenas de líderes campesinos, de líderes populares han sido asesinados por ese gobierno criminal de Colombia. En Bolivia estamos presenciando un verdadero bochorno de gobierno. Allí se ha instalado una dictadura terrorista que persigue a sangre y fuego al pueblo boliviano y especialmente a los más vulnerables. Ha intentado desandar el camino progresista, el camino justiciero que inició el presidente Evo Morales, que había convertido a Ecuador en uno de los países con mayor índice de crecimiento y mayor progreso en todo el continente, en donde las etnias indígenas, por primera vez en la historia, recuperaban un papel en la conducción de los asuntos públicos. Sin embargo, vemos hoy cómo se asesina de manera vil a líderes campesinos, cómo se persigue a dirigentes políticos del partido OMAS, cómo se intentó asesinar al presidente Evo Morales y tuvo él que, por fortuna, con el auxilio del gobierno de México, pudo salir de su país ante el intento de asesinato que habían declarado las fuerzas más oscuras de la sociedad boliviana. En Chile está el pueblo, millones de personas están en la calle, numerosas personas han sido asesinadas, han perdido la vista, pero sin embargo, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Chile, es ocultado por los grandes medios de comunicación internacionales, que lo que hacen es, por el contrario, en vez de hacerse eco de estas horripilantes matanzas, asesinatos, genocidios que se practican en estos países, por el contrario, los avalan y los bendicen. Por fortuna, ese país que se proclamaba como una especie de paradigma del progreso en el continente, cual era Chile, ahí está el pueblo chileno en la calle reclamando sus derechos, reclamando sus reivindicaciones históricas. Por consecuencia, estamos, creo yo, transitando un camino en el cual las fuerzas progresistas van a retomar las banderas del progreso, las banderas de la movilización popular, y no es casual. la victoria de fuerzas progresistas en Argentina, derrotando ese gobierno fascista que existía allí, o la victoria también importante del presidente López Obrador en México, con signos auspiciosos, porque México, en vez de continuar practicando una política proimperialista, México, lo ha dicho muy bien, con mucho énfasis el presidente López Obrador, ha recuperado las banderas de la autodeterminación y la soberanía, y está practicando una política de respeto a los asuntos internos de los estados y de respeto a la soberanía. De modo que vemos, por un lado, pequeños retrocesos en Bolivia, por ejemplo, pero grandes progresos en Argentina, en México y particularmente en Venezuela, y se está demostrando de que Venezuela es hoy la vanguardia de la revolución latinoamericana y caribeño, junto con la revolución cubana. Cuenta el mundo y América Latina y el Caribe con dos pilares fundamentales, Cuba y Venezuela, a lo cual también yo le sumaría Nicaragua. Por eso es que el gobierno de Trump ha intentado destruir la revolución sandinista, y por eso continúa redoblando los esfuerzos para acentuar el criminal bloqueo económico y comercial en contra de la hermana República de Cuba, y por eso intenta continuadamente derrocar mediante la fuerza y el terrorismo al gobierno democrático de Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, estamos venciendo, estamos derrotando al imperialismo y estamos preparados ante cualquier amenaza y cualquier intento de invasión a Venezuela, porque Venezuela cuenta con una alianza cívico-militar capaz de enfrentar cualquier incursión, cualquier aventura terrorista por parte del gobierno de Donald Trump. Embajador, lo saludo. En este reconocimiento que obtiene Venezuela de ser reelecto en este ámbito internacional, sacando Latinoamérica, que por ahí tenemos información sobre el perfil de cada uno de los gobiernos, en el resto del mundo, ¿quién acompaña esa mirada que usted decía que tiene Venezuela sobre para qué es la democracia, sobre cuál es un poco la persecución que se tiene de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, te decía que el hecho de que Venezuela haya resultado electa abrumadoramente como miembro del Consejo de Derechos Humanos es la mayor demostración de que Venezuela es percibida por la mayoría de los países del mundo como una democracia ejemplar, como una democracia paradigmática. Uh-huh. A pesar de que intentó el imperio norteamericano impedir que Venezuela fuera electa de este cuerpo, porque a última hora, quiero que ustedes sepan, amigos de Radio Centenario, que se habían inscrito con 4 años de anticipación Venezuela y Brasil para ser miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, faltando 2 semanas, el gobierno de Costa Rica, el gobierno derechista de Costa Rica, presentó su candidatura, y el presidente de ese país lo dijo con el mayor descaro y con el mayor cinismo, que Costa Rica presentaba su candidatura al Consejo de Derechos Humanos con el propósito de impedir que Venezuela accediera a una silla en ese cuerpo, del cual forma parte 47 países. Sin embargo, obtuvo eso una victoria abrumadora, porque votan por el Consejo de Derechos Humanos los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. Por tanto, Venezuela obtuvo una victoria abrumadora. Uh-huh. La mayoría, prácticamente casi la totalidad de los países que forman parte del movimiento de países no alineados, que Venezuela presidía entonces, la presidencia de Venezuela concluyó en el mes de octubre de este año. Ahora Azerbaiyán es quien pasa a liderar el movimiento de países no alineados en las Naciones Unidas, pero en el momento de la elección Venezuela presidía el movimiento de países no alineados, del cual forman parte 120 países del sur, 120 países en desarrollo. ¿Y hay alguno que por sus políticas justamente sea para resaltar, que nosotros nos sea difícil conocer, que a usted le parezca importante, justamente que acompañan un poco la línea que usted decía? Bueno, sí, ciertamente Venezuela, te repito, se ha convertido. Quiero hacerte este comentario, mi querido amigo. En estos días conversaba yo con un senador amigo mío de Chile, y él decía que lo que había pasado en Brasil, las dificultades por las cuales atravesaba la democracia brasileña a partir de la persecución en contra del presidente Lula da Silva y de la presidencia y de la expresidenta brasileña, los intentos de derrumbar las conquistas democráticas en Ecuador con la instauración de un gobierno neoliberal, los intentos continuados en Chile de aplicar, como están aplicando, una política antipopular. En este contexto, Venezuela, decía ese senador amigo mío de Chile, que era verdaderamente impresionante cómo Venezuela había logrado resistir. Es difícil que, habiendo como se ha producido una campaña tan descomunal, porque Venezuela está convertida algo así como en el el centro principal del ataque imperial. Es decir, si ustedes miran la prensa internacional, verán cómo Venezuela es el centro del ataque, el ataque imperial y de sus acólitos. Y esto no es casual, y la explicación es muy simple. Venezuela es hoy la vanguardia o una de las vanguardias de la revolución mundial. Una revolución. Nosotros predicamos la necesidad de una sustitución del régimen imperial. Nosotros predicamos la necesidad de acabar con la preeminencia del imperio en los asuntos internacionales. Nosotros reivindicamos el derecho de los países a la libre determinación y al ejercicio pleno de la soberanía. Nosotros reivindicamos la necesidad de democracia con justicia social, democracias protagónicas, democracias en las cuales el pueblo sea el verdadero gestor de los asuntos públicos. En resumen, Venezuela está venciendo, Venezuela está derrotando al imperio y sus acólitos, y Venezuela, con el apoyo de la mayoría de los países del mundo, vencerá. Y estamos, por el contrario, entrando en una etapa en la cual el imperio norteamericano está en sus postremerías. Y es muy importante subrayar que cuando los imperios entran en una etapa de decadencia, como está el imperio norteamericano, porque se ha configurado un mundo multipolar. Ya hoy ese esquema en el cual Estados Unidos y el imperio dominaba absolutamente los asuntos mundiales, que este esquema unipolar que existió después de la desintegración de la Unión Soviética, este panorama está cambiando radicalmente. Hoy tenemos un mundo multipolar, un mundo multicéntrico. Están emergiendo nuevas potencias mundiales, China por un lado, Rusia por el otro, que no permiten, y por eso son factores progresistas en la dinámica internacional, y Venezuela se inscribe en esta perspectiva, y por eso que Venezuela tiene una alianza estratégica con China, con Rusia y con los países en desarrollo. Embajador, le preguntábamos por repercusiones. ¿Algo en concreto se puede esperar de ámbitos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ayuden a presionar a los gobiernos de Chile, al gobierno golpista de Bolivia? Porque leíamos en la página del Consejo que creó una comisión investigadora sobre Venezuela, por ejemplo. ¿Se puede esperar que hagan algo similar por lo que está pasando en Chile o en Bolivia? Debería haber comisión de investigadoras en Ecuador. Las prácticas antipopulares que hay allí, debería haber comisión de investigación en las masacres que están ocurriendo en Colombia, debería haber comisión de investigación en el genocidio que se está practicando en contra de las comunidades en Bolivia, debería haber comisión de investigación sobre las prácticas ultraderechistas y las prácticas militaristas que está desarrollando el gobierno chileno para sofocar el movimiento popular. Pero ahí estamos, entramos de nuevo en la realidad. Tenemos un sistema internacional aún dominado por los mecanismos imperiales, y tenemos incluso un Consejo de Derechos Humanos en donde hay un predominio de los países neoliberales, porque ahí no solamente influye Estados Unidos, a pesar de que renunció a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, sin embargo sigue ejerciendo una influencia muy importante en los asuntos mundiales, y en particular incide sobre los países de la Unión Europea. De modo que la alianza de Estados Unidos con la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos dificulta cualquier tipo de investigación en contra de estos gobiernos antipopulares. En definitiva, de lo que se trata, mis queridos amigos de Radio Centenario, de lo que se trata es de luchar para que se produzca un cambio en la correlación de fuerza. Claro. Mientras la correlación de fuerzas mundiales sea como es hoy, será muy difícil que avancen las causas progresistas en los organismos multilaterales. Es necesario producir un cambio en la estructura de poder mundial, es necesario producir un cambio en la correlación de fuerza. Y eso, por fortuna, está empezando a ocurrir en América Latina. Ya se había logrado un avance considerable durante los tiempos en los cuales el presidente Hugo Chávez ejercía el liderazgo de América Latina y el Caribe junto con Fidel Castro, que crearon la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica. Y Chávez fue el principal arquitecto de la creación de UNASUR y el principal arquitecto de la creación de el ALBA, del TLP, y el principal arquitecto de la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que por primera vez en la historia se configuraba un órgano del cual formaban parte todos los países, sin excepción, de América Latina y el Caribe, y no formaban parte de esta estructura multilateral, ni Estados Unidos ni Canadá. Y este proceso, vamos a llamarlo, este avance progresista, inspirado en la Revolución Bolivariana e inspirado en el pensamiento y la acción del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, empezó a ser, percibido por el imperio como una amenaza, y declaró entonces que Venezuela, y eso lo declaró el gobierno de Estados Unidos, era una amenaza en contra de la seguridad de Estados Unidos y comenzó una ofensiva en contra de Venezuela, intentos de golpe de Estado, prácticas del terrorismo, medidas coercitivas unilaterales y al mismo tiempo se intentó detener los procesos progresistas en el continente. Ahí vino entonces el golpe en contra del presidente Zelaya en Honduras, el golpe contra el presidente Lula, el presidente de Paraguay, el retroceso en Argentina, la detención de Lula en Brasil, pero este intento de detener el avance progresista, creo yo que estamos otra vez entrando en una fase de resurrección de las fuerzas populares, porque la historia no es lineal, la historia tiene, digamos, muchos vericuetos, y hay momentos en los cuales los procesos revolucionarios se aceleran, y hay momentos históricos en los cuales los procesos revolucionarios se congelan e incluso retroceden. En consecuencia estamos, es lo que yo percibo, estamos hoy ante un nuevo amanecer en América Latina y el Caribe, y ahí está Venezuela, y ahí está Cuba, y ahí está Nicaragua, y ahí están las fuerzas progresistas que se desarrollan en todo el continente. Bien. Embajador Jorge Valero, le queremos agradecer estos minutos desde Ginebra, este contacto una vez más con Radio Centenario, de alguna manera cerrando este año y con la promesa, con la expectativa de seguir batallando por estos temas y en la comunicación abierta con usted en el 2020. Un abrazo además para todo el equipo de la Delegación de Venezuela allá en Suiza, que tan amablemente nos atienden y coordinan estas comunicaciones, que los sentimos como compañeros nuestros, ¿no? El abrazo es recíproco y transmítele a todos los compañeros de Radio Centenario, a ese equipo extraordinario que ustedes tienen, y además felicitarlos por este desempeño que ustedes tienen en la cultura y en la política progresista de Uruguay. Ustedes son, desde mi punto de vista, unos periodistas ejemplares. Yo tengo una gran admiración por el equipo que dirige actualmente Radio Centenario. Son mis compañeros y yo me proclamo militante de Radio Centenario. Bueno, un honor para nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a todo el colectivo de la delegación también. Muchas gracias y felices Pascua y próspero año nuevo para todo el equipo. Un abrazo, hasta luego.